A menudo los contemplo sentada en la ventana. ¡Ay, si supieras qué feos son algunos! Uno de ellos es de lo más vulgar. Es un perro callejero de lo más estúpido y creído. Camina por la calle dándose aires de importancia y creen que todos han de mirarle. Pero qué va, yo ni siquiera me he fijado en él. También un dogo de aspecto terrible suele pararse ante mi ventana. Si se levantara sobre las patas traseras, lo que de seguro el muy tonto no sabrá hacer, le llevaría la cabeza al papá de Sofía. No obstante ser este un hombre bastante alto y corpulento, debe de ser de lo más insolente. Yo gruñí un poco en dirección suya, pero él como si nada. Podía haberme hecho un guiño, pero es un bruto, no tiene modales. Se está mirando mi ventana con sus orejas largas y su lengua al aire. ¿Y crees acaso que mi corazón permanece insensible a todas estas ofertas? No, te equivocas, ma chérie. Si hubieras visto a uno de mis admiradores llamado Tresor, cuando salta a la verja de la casa vecina. ¡Ay, ma chérie, qué carita tiene! ¡Bah, qué asco! ¡Qué demonios! ¿Cómo es posible llenar las páginas con semejantes tonterías? Ya no quiero saber nada de perros. Quiero a una persona. Sí, eso es. Una persona para que pueda enriquecer el caudal de mi alma. Y en vez de ello, ¿qué es lo que encuentro? Tonterías. Solo tonterías. Demos la vuelta a la página, a ver si hay algo mejor. Sofía estaba sentada junto a una mesita cosiendo. Yo miraba por la ventana a los paseantes, pues me gusta mucho observarlos, cuando entró el lacayo y anunció: «El señor Teplov». «¡Que pase!», exclamó Sofía, y se abalanzó sobre mí para besarme.